Esto es Ajá. No es así. Ajá. Hola a todos, a cada uno y a cada una que en este momento nos escucha en este nuevo y primer episodio de Ajá. Nosotros estamos contentísimos de hacer posible esta idea y de poder materializar este proyecto que tenemos tanto tiempo pensándolo y trabajándolo. Me imagino que tú dices nosotros, porque se trata de un grupo de jóvenes dominicanos un poquito inquietos que se une en este podcast para compartir temas, herramientas, contenido que aporte a otros y nos aporte a nosotros también, convirtiéndose en un lugar de crecimiento para todos y todas. Y este episodio, que ya se preguntarán cuál es el tema, va en línea de contarles acerca de Ajá, qué es, de qué se trata, cómo surge y quiénes lo crean, porque ya querrán saber cuáles son los nombres detrás de estas voces. Y yo me presento primero, soy Nicole Espejo, sigan con la línea de nombres por ahí. Yo soy Lara Sofía y cabe destacar, Nicole, que estamos conectados a distancia por la plataforma que casi todo el mundo usa por la situación de cuarentena. Estamos siendo parte de la historia en estos momentos que afecta al mundo entero. Y tal vez no nos van a escuchar ahí mismito por el delay que tiene cada uno, pero seguimos en la línea. Yo soy Laura Sofía, como decía. Yo soy Katherine Calcaño. Yo soy Laura Yepes. Yo soy Alba Mercado. Y yo soy Emmanuel Chávez. Y esto es... Esto es... ¡Ajá! Este podcast, como decían los chicos al principio, va en línea de entender de qué se trata este podcast. ¿Qué es Anja? ¿Qué significa Anja? Exactamente el significado de esa expresión, cuando tú dices como que Anja, pero que hay distintas formas de decirlo, intenciones. Cada uno le pone su intención diferente. Entonces, chicos, díganme ustedes, ¿qué entienden con la expresión? Bueno, yo creo que es como que ¿cómo? ¡Wow! Como tipo sorprendido. Sí, para mí es como que eso mismo. Pero también hay gente que se lo toma mal cuando uno le dice ajá. o creen que uno se lo dice por mal, o cuando uno lo dice, lo pronuncia con cierta duda, como que ajá. Ajá, sí, claro. Sí, cuando yo digo de las distintas intenciones, está la intención como que ajá, yo sabía, como que diciéndote como que yo te lo dije a ti. Exacto. Yo voy por la misma línea. Para mí el ajá es como un sinónimo de exacto. Claro, va a depender, como decía Nicole, de en qué momento tú lo utilices y cuál sea el tono que tú le des. Porque, por ejemplo, si nosotros, si yo digo algo que resulta ser exacto a lo que la otra persona estaba pensando, esa persona me dice ajá, como asegurando que lo que yo dije fue exactamente lo que pensó, lo que tenía en mente. Exactamente. Vamos a comenzar de cómo surgió esta idea. Esto fue una idea de un proyecto universitario. Por ahí anda la cosa. Esto fue una materia, creo que fue de radio, que ya llevaba un nombre totalmente diferente, que era en realidad el nombre que queríamos utilizar, pero por otros asuntos ya es Anja. Y lo que fue es, o sea, estamos aquí felices, súper feliz de entregarle este podcast. Entonces, ya va por esa línea. Yo, Laura Sofía, conozco a Alba, conozco a Laura Yepas, a Nicole Espejo, a Katherine Calcaño de la universidad. Emmanuel Chávez es otra alma, una estrella que se unió a nuestras vidas y que le encantó cuando le hablé de la idea, porque lo conozco desde un trabajo. También se lo presenté a Alba y así fue la línea, corriendo. Y al final hicimos el equipo y aquí estamos. Bueno, de mi parte, este es un proyecto que nos tiene ilusionado hace mucho tiempo. Es de esos proyectos de la universidad con los que tú te sientes identificado, que dejan de ser un simple proyecto para obtener alguna calificación y ya empieza a ser parte de ti. Tú, por ejemplo, te unes con un equipo que tiene la misma visión, que tiene la misma idea de lo que quiere y se compenetra tan bien que el resultado trasciende a la universidad. Y yo creo que eso son como, yo creo que eso es lo que nos conecta en este podcast y que incluso conecta a Emma con nosotros, y es la idea de transmitir conocimiento, de transmitir ese contenido de valor. Y al final, Ajá está totalmente conectado a transmitir contenido de valor y a aportarle a los jóvenes y a todo el que le pueda servir escuchar este podcast. Claro, destacar que es un espacio para los jóvenes, no solamente para los jóvenes, para conocer personas que tengan informaciones que nos puedan aportar a nosotros como seres. Y jóvenes, digo como que un espacio para los jóvenes porque la idea es a que vengan los jóvenes, presenten sus ideas, cualquier tema que quieran hablar, que quieran usarlo como catarsis. Nosotros creemos que ANHA puede ser ese espacio de confianza en donde podamos hablar de temas que son tabú, que no se hablan y queremos romper con ese hielo. Laura, y no solamente nosotros nos conocemos de la universidad, también debemos de enseñarles y hablarles a nuestro público de quiénes somos a nivel personal, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué hemos estudiado, qué hicimos, qué hemos hecho. Entonces, chicos, no sé si les gusta la idea, pero podemos describirnos en 5 cositas o podemos hablar de nosotros para que el público, para que nuestros escuchas sepan un poquito de quiénes somos. Yo voy a empezar para que tengan una idea de cómo va la dinámica. Mi nombre es Alba Mercado. Yo tengo 22 años de edad. Estudié comunicación social. Actualmente estoy estudiando producción musical. Es bastante chulo. Es una rama que no conocía que tuviera tantas complejidades y tantas cosas, pero me está encantando muchísimo. Me encanta la locución. Me quiero ser una excelente locutora en un futuro y estoy trabajando para hacerlo ahora. Y para mí, las personas más importantes en mi vida son mi familia, mis amigos, mis seres queridos. Ok, ahora yo. Yo me llamo Laura Encarnación, le digo el nombre completo, así, súper profesional, Laura Sofía Encarnación Pascual. Pero a mí me gusta que me llamen como Laura Sofía, así cortico, ese es mi nombre artístico, como quien dice. Yo tengo 22 años, yo digo que a mí me gusta de todo un poco. Ni lo frío, ni lo caliente. A mí me gusta siempre estar en el medio de todo, porque a mí soy como que media extrovertida, como la gente me ve. Me gusta muchísimo nadar, la música me encanta, es como que yo friego, ahí está la música, yo me baño, la música. También me gusta, de alguna forma me encanta mi carrera, y nunca me vi en otra posición, o sea, cuando pensé en qué voy a hacer cuando sea grande, y por eso elegí comunicación social. ¿Qué le podría decir? Me gusta el piano, que va conectado con la música, y tocaba piano, pero ya no toco. Soy algo inquieta, me he tranquilizado en los últimos años, que eso es parte del crecimiento. ¿Y ya? ¿Quién sigue? Bueno, pues yo me llamo Emmanuel, tengo 31 años, soy técnico de sonido de profesión, eso fue lo que estudié, pero soy un alma artística súper curiosa. Me encanta la actuación, el diseño, la música. Soy medio melómano. Y una de las cosas que más me gusta es descubrir música. Y siempre soy... yo soy ese amigo que siempre te recomienda música acorde a tu gusto. Me encanta el humor, hacer reír. Es como la cualidad que siempre he visto en mí desde pequeñito. Y actualmente hago stand-up. Y un dato curioso es que soy dominicano, pero crecí en España y por eso tengo este acento tan precioso. Mi turno, entonces. Nicole Espejo. Pues yo, en 5 cosas. Ok. Tengo 22 años. Estudié comunicación social. Me encanta, lo ejerzo desde el lado de periodista y conductora de un programa. Nunca me imaginé porque lo primero que yo odiaba cuando me hablaban al principio de la carrera, era la prensa escrita. Sin embargo, en eso es que trabajo más que otra cosa. Tercero, súper importante, soy bailarina clásica y contemporánea. Yo creo que esa es la mayor parte de mí, mi mayor cualidad, característica, porque define muchísimas cosas de mi vida. Después, en lo que quiero realmente... soy muy organizada. Y por último, ¿qué yo puedo decir? Yo también soy como un poco extrovertida, se me salen las cosas, bastante artística, me encanta el arte en todos sus sentidos. Eso es algo que la danza me ha enseñado a valorar. Nicole es bailarina, señores, bailarina profesional, yo la admiro, me encanta. Así que ya saben. Para bodas, para contrataciones, para divorcios. Y un extra para Nicole es que es una mujer todoterreno. Yo creo que esa es la palabra que la describa. Nicole sí. Hace de todo. Nosotros siempre relajábamos en la universidad, o por lo menos de mi parte, de que Nicole siempre le daba más de 24 horas al día, porque es que ya tiene la capacidad de hacer de todo y eso es admirable. Porque obviamente es bastante sí. organizada, pero es una mujer todoterreno. Totalmente. Ay, ajá. Así que maldición en el trabajo, gracias. Ok. Mi nombre es Katherine Calcaño, tengo 23 años, estudié comunicación social, producción audiovisual. Y señores, quiero aprovechar este momento para decirles, chicos y chicas, yo estoy feliz. Yo tengo una sonrisa de oreja a oreja porque estamos haciendo esto realidad. O sea, pensábamos que se iba a quedar en clase, ahora estamos lanzándolo por primera vez para nuestros podescuchas, para que ellos puedan consumir un contenido sabroso. Tendrá de todo un poco. Pero en mi caso, 5 cosas que me describen. Bueno, me encanta la música. Soy loca con la música. Yo siento mucha empatía por la gente. Soy muy sincera. Soy persistente. Trabajadora. Me gusta soñar. Y hacer como que todo lo que yo me propongo, hacerlo realidad. Y sí. Y yo creo que dije más de 5, pero traté de resumirlo un poquito. Pero chicos, aquellos que nos están escuchando, de hecho, es bueno. Aquí tenemos diferentes personalidades que ustedes más adelante se van a dar cuenta y se van a identificar con cada uno de nosotros. Perfect. Seguimos. Ok, yo soy Laura Yepes. También estudié comunicación, igual que mis compañeras, pero con mención en producción audiovisual. Me encanta la literatura, me encanta escribir, por eso elegí la carrera. Y no solamente me gusta la literatura, sino que me encantan las historias. Y eso se transmite por cualquier medio de arte, ya sea un ballet, pintura, lo que sea. Lo que más me gusta de las personas es poder conectar con ellas y escuchar sus historias. Y en ese sentido me encanta la empatía y la amabilidad. Excelente. Laura es demasiado. Yo siempre he dicho que Laura es la paz en persona. Me encanta. Ay, qué bella. Sí, y yo sí. Me acuerdo de la universidad cuando nos tocó conocernos, de esas presentaciones que hacen en la universidad. Descríbase, ¿cómo se llama? ¿Qué le gusta? ¿Sí o qué? Yo siempre decía como que, wow, ella habla tan... Y siempre ella habla así, como que en el mismo tono, en el mismo ritmo y todo. Y me encanta. Muy buena amiga y la quiero mucho. Ay, sí, qué lindo. Y nunca... Nunca, Laura Yepes, nunca te va a hablar de algo que, sobre lo que no ha leído. Esa muchacha para abrir la boca tiene que leer. Y eso hace que cuando emita una opinión, cuando te describa algo, cuando te lo explique, lo haga de una forma que sería imposible no entenderla. Gracias, señores, qué lindas. Para contarte, Emma, nosotros éramos el equipo, el squad en la universidad. Siempre nos juntábamos para estudiar con Laura, Nicole, Alba, yo. Y era, eso era como que una semana antes de los parciales, hacíamos una super nota. Nicole y Alba y Laura hacían unas super notas que de ahí que era... sacábamos el examen entero y nos iba súper bien. Éramos el Dream Team, o sea, esa es la expresión que debemos de ponerla en todos los lados, el verdadero Dream Team. Así es. Bueno, realmente me arrepiento, digamos, de no haber estudiado aquí, porque posiblemente hubiera caído en la misma universidad que usted y hubiera sido feliz. Sí, Emma, pero recordar que todos los caminos se van uniendo para que gente chula se conecte. Entonces, estás con nosotras y tú eres parte de nosotros. Así que Dios así exacto. Quiso las cosas y realmente uno siempre conecta con cosas chulas. Dime, con personas chulas. Claro, y es aquí la diosidencia. Así es. Anja Podcast. ¿Qué significa ajá? Bueno, cuando buscamos en Google, lo primero que nos aparece es que el término significa desde Cuba, México y el Caribe, una interjección que denota aplauso, conformidad o aprobación. Equivale a bien o bravo. También denota comprender algún asunto que se está contando, equivalente a claro, eso es o eso es así. También es una manera jocosa de decir yo sabía. Por ejemplo, ajá, yo sabía. Así mismo, ajá. También es una interjección que indica sorpresa al descubrir algo no esperado. Por ejemplo, ajá, te encontré con las manos en la masa. Esto es. Ajá. Bueno, chicos y chicas, continuamos con Ajá Podcast. Y en este caso, vamos a hablar en esta temporada, porque les cuento. Vamos a estar trabajándolo por temporadas y cada temporada va a tener 5 capítulos. Entonces, en esta temporada nosotros vamos a hablar de esas herramientas que necesitamos saber para entrar a la vida adulta, que ya como jóvenes tenemos que hacer de repente ese salto a la vida adulta y a tener responsabilidades. Y en este caso tenemos un tema principal que se llama la independencia. Ay, ay, ay. Es un concepto bastante amplio y que tiene muchas vertientes, tiene diferentes puntos de vista, pero que al final todos estamos expuestos a esta. Yo les voy a hablar de un punto que para mí es importante que se abarque cuando hablemos de independencia, que es la parte financiera. Muy importante. Desde que uno sale a enfrentarse con el mundo, como nos dicen, que uno sale del colegio y te dicen, ya vas a entrar a la universidad y vas a tener que trabajar, te topas con una parte que antes no manejabas, porque todo lo hacen los padres, y es la parte financiera. Entonces, saber qué tan independientes somos cuando sabemos manejar nuestras finanzas y cuando no sabemos manejar nuestras finanzas. Eso es un punto importantísimo que debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar de la independencia. Sí, yo veo también como la independencia como una actitud, en el sentido de que hay gente que dice, yo soy una persona independiente, yo no necesito a tal persona para hacer esto o hacer tal cosa. Como que lo ven como una actitud, pero también hay una parte que hay que asumirla, hay que hacer cosas para tú lograr ser 100% independiente, no como que es 100% una actitud. Tú puedes tener esa motivación de que quiero ser independiente, por ejemplo, como tú dices, financieramente, pero como actitud, no sé. Yo en mi caso pienso que al final todo es una etapa y es muy difícil, creo que, llegar a ser 100% independiente porque al fin y al cabo somos animales de sociedad. Tenemos padres, tenemos amigos, tenemos trabajo, entonces siempre vamos a depender de algo y sostenernos a nosotros 100% desde emocionalmente, socialmente, financieramente, o sea, es algo creo que bastante complicado. Entonces entiendo que como jóvenes, digamos, nunca vamos a ser 100% independientes, pero siempre podemos llegar a un nivel alto, digamos, de independencia. Y siguiendo tu misma línea, Emanuel, a veces pensamos que la independencia es tener un carro, conseguir a cierta posición económica, vivir solo, etcétera, pero también está la independencia emocional. A veces pensamos que tenemos esa independencia emocional, pero en realidad no lo es. Muchas veces nos enfocamos en lo exterior y no nos enfocamos en lo interior. Y lamentablemente, si no sabemos tener control de nuestras emociones, lamentablemente nada de lo que hagamos en el exterior funcionará. Mi punto de vista con relación a la independencia va muy de la mano a lo que ya ustedes han mencionado. Y vendría siendo la independencia paso a paso. Yo siento que ser independiente no es un solo paso, sino algo que se va logrando por un conjunto de pasos de los que realmente nosotros, en nuestra condición de humanos, como dice Manuel, como que no nos podemos escabullir, son cosas que nosotros no podemos evitar. Con eso yo me refiero a que desde que nosotros somos pequeños hasta el momento que vamos creciendo, es un proceso en el que se le va quitando responsabilidad a otros y la vamos asumiendo nosotros. Y eso va desde llevar tú mismo tu horario o rutina diaria sin necesidad de que alguien esté arriba de ti, hasta administrar tu propia casa y recursos, que vendría siendo el punto financiero, como dice Alba. Ahí es, para mí, cuando tu nivel de independencia y compromiso con tu propia vida te permite como que comenzar a hacerte cargo de las acciones de otros. Ya viene siendo cuando tú alcanzas tener una familia, etc. Sin embargo, voy con Emmanuel también. Creo que nunca llegamos a ser totalmente o 100% independientes. Exacto, porque todo se va conectando, es una línea, así como tú dices, paso a paso. Exactamente, en esa misma línea, yo diría que hay otro nivel de la independencia, que es cuando nos damos cuenta que no vivimos solos en el mundo. No se puede ser, o sea, si la independencia llega a un extremo, pasa a ser egoísmo. Uh-huh. Y la vida es conexión con otras personas. O sea, que también vamos a hablar de eso, que es interdependencia. que es saber que todos estamos conectados siempre. ¡Ay, sí! Laura, mira, me prendiste el bombillo. Ya yo, no, en el episodio que viene, óyeme, te voy a hablar de un libro que habla justamente de eso. Perfecto, vamos a hablar entonces. Esto es Ajá. Chicos, estos son solamente pinceladas de lo que vamos a estar tratando en el siguiente episodio, nuestro segundo episodio de Anja. Bueno, pues ya nos conocen y ya saben lo que vamos, saben de lo que vamos a hablar, saben de qué va a tratar nuestra primera temporada, nuestro segundo episodio, que será de Independencia. Y ya vamos a entrar en contenido con personas interesantes, con información interesante y mucho más. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales para que te enteres cada vez que subamos un nuevo capítulo. Si tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario, escríbenos a anjamediado@gmail.com y síguenos en nuestras redes sociales Anja Podcast. Hasta una próxima, ¿verdad, chicos? Ajá.